era con bolilla, con miel me paro en darmería. Descubrieron la bolsa que traía, me hice el otro y dije que era harina, pero no me creyeron. La cocina, la comida de todos yo preparo.